Aviario. Buenos y conflictuados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de la experiencia de ser adulto y de lo mucho que odiamos y amamos serlo. Porque sí, es verdad, se habla mucho de lo malo, pero como ya decíamos en un episodio anterior, el mundo no es ni blanco ni negro, y hay cosas que de verdad son muy buenas de ser adulto y otras que definitivamente quisiéramos que fueran diferentes. Sí, la verdad. Yo a veces tengo días que digo, por favor, ya que me trague la tierra, ya no quiero estar aquí yo ahí a medio trabajo a las 4 o 5 de la tarde. Pero hay otros que digo, está bastante bien, ¿no? Ya le vi algo bonito a la vida en general aquí en Latinoamérica, en mi casa, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a hablar justo de esas cosas que nos dan para arriba, pero que también a veces pues, nos dan para abajo. Así que esperamos de verdad que se la pasen muy bien. Y si coinciden con nosotros, déjenos un mensajito en nuestras redes sociales nextbit-mx y coméntenos con cuáles se identifican más. En nuestro canal de YouTube Inesperada Adultez también pueden dejarnos un comentario. Y Dani, como siempre, gustazo que nos acompañes. Hoy, como jueves de cada quincena que les traemos un episodio, ¿a poco no? De rechupete, claro que sí. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Dani? Preferiblemente en un lugar donde haya atmósfera para que el sonido viaje. Perdón por el mal chiste. Pues nos puede escuchar en cualquier, prácticamente cualquier aplicación de podcasting. Por acá tengo mi Badums. De preferencia, evitemos, ya se la saben, Spotify y YouTube. Porque no es la mejor opción, pero pues ya se nos pueden encontrar en Apple Podcasts, en Pocket Casts, Podcast Gurú. Esos meros. Y son por ahí también en Amazon Podcast, ¿no? Justo. En Amazon. Hay varios. Usted búsquenos con confianza. Así es. Entonces, vamos de una vez con el tema. Cosas que nos gustan y no nos gustan. Es un top 5. Porque hay. Nos falta la pregunta principal de cada episodio. ¿Cómo está usted, joven? Es cierto. No, mira, aquí ya se nota que yo soy acá bien entrado y siempre voy a lo que voy. Bueno. En directo. Así es. Yo hoy me encuentro con un montón de calor, la verdad. Nos estamos derritiendo aquí. Está cañón el calorcito. Así es, en plena segunda ola de calor aquí en Valle de México. Hace ratito me quedé dormido como unos 15 minutos, ya ni supe si fue mal del puerco o el calor, pero todo bien. ¿Usted cómo se encuentra? Pues bien, aquí en lo que cabe. Ayer tuve un accidente bastante feito en auto. Por eso si de repente escuchan que me da una embolia o algo, pues ya saben por qué. Pero no, pues todo bien, a pesar de eso, pues nada más un poquito dolorido por el accidente y todo un poco espantado, pero. Todo bien, ya les platicaremos de eso en otro episodio que tenemos especialmente para eso, no tanto para el chisme, que si quieren también se los platicamos, sino para cómo actuar en casos de emergencia. Y pues sí, fuera de eso, muy bien, muy contento de estar por acá. Estábamos ahorita, pues para que la gente se entere, echándonos unas buenas risas antes de grabar. Se nos ocurrieron cosas muy divertidas. Así es. Y ya se irán enterando después, va a estar muy bueno. Justamente. Y pues ahora sí, vamos con el tema. Así es. Top 5 cosas, porque, si quisiéramos hablar de lo que nos gusta y lo que yo, francamente, yo llenaría una lista de lo que no me gusta más de lo que sí. Y la verdad a mi niño interior le duele porque mi niño interior siempre era de, ya quiero ser adulto y vivir así en mi casita, yo solito, porque ya saben, pinche lobo solitario desde que era morro. Entonces, pues sí, era como esta intención de, mi casita y yo barrer y mi quehacer y así. Y ahorita es como de, mi quehacer. Y mi perro, le hay que darle la medicina, ayúdenme. Fíjate, yo he estado pensando mucho en eso, cómo te cambian las cosas de cuando eres niño a cómo eres adulto, ¿no? Porque de niño todo lo ves como con una actitud muy optimista, como que todo se te hace interesante, todo se te hace divertido. Sí. Y de adulto estás haciendo justamente las cosas a las que jugabas de niño y lo aborreces completamente, ¿no? Ir al súper, jugar a la casita, manejar. Trabajar, o sea, todo eso de niño nos hacía una ilusión increíble y ahora de adulto es como que no, qué pesado, qué flojera. Pues sí. ¿No? Ya haremos un episodio dedicado a eso especialmente, le traigo unas ganas a hablar de este contacto con el niño interior, cómo ser más niño cuando somos adultos, pero creo que es algo fundamental y creo que en lo que vamos a platicar el día de hoy vamos a encontrar algunas cositas muy relacionadas con esto. Entonces, señor Don Daniel, ¿quiere comenzar de una vez allí ilustrándolas claro. con su primer punto de lo que no le gusta. Correcto. Bueno, no sé si lo aclaraste, pero lo aclaro yo. Vamos a empezar primero con las cosas que no nos gustan, para que nos demos ahí un quemón y nos hagamos catarsis juntos. Y ya después, para acabar bonito, pues vamos con las que sí nos gustan. Así y pues es. Bueno, empiezo con mi primer punto. Y aquí voy a ser un poquito pesado con algunos temas. Voy a dar algunos cuantos sermones, híjoles, pero creo que ahí viene a la mucha gente le hace muchísima falta escucharlos. De verdad, muchísima. ¿Cuál es mi primer punto? El saber que absolutamente todo lo que hagas, todas las decisiones buenas o malas que tomen, tienen consecuencias y puede, si una mala decisión puede terminar en consecuencias fatales. O sea, al final, todo depende de ti. Y lo puse con muchos asteriscos, porque creo que ese es un tema que a mucha gente le cuesta asumir, ¿no? Mucha gente dice, ay, ¿cómo quisiera ser adulto para no preocuparme de nada y que todos, alguien más se ocupe de mis problemas, y alguien más tome mis decisiones? Y conozco gente ya de mayor edad, ya no precisamente adulto joven, que siguen teniendo esa mentalidad, ¿no? Y es bastante complicado porque aquí hay un tema que mucha gente como que no entiende, ¿no? Que para algunos quizás sí sea muy cómodo que manejen tu vida, que tomen decisiones por ti justo como cuando eras niño, pero ahí falta un gran sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, creo que es muy importante entender que si te está yendo mal en la vida, si estás teniendo problemas en tu vida, yo entiendo perfectamente que hay temas que se salen de nuestro control, que es otro punto que hablaremos después, pero mucho depende de tus buenas o malas decisiones, ¿no? Y más que nada de tus malas decisiones o buenas decisiones como adulto. Y si eres esas personas que odian la adultez porque tienen que hacerse cargo de sí mismos, mucho cuidado, porque eso habla de que tienes ahí un problema de responsabilidad y pues quién sabe qué más, ¿no? Obviamente siempre que damos estas advertencias, la sugerencia es habla con un psicólogo. No es tampoco para que entremos en pánico, pues, pero mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces creo que al final, ¿por qué yo puse esto aquí en esta lista? Porque sí, si bien yo creo que soy una persona muy metódica y que piensa muchísimo las cosas, sobre todo cuando se trata de toma de decisiones importantes, sí es cierto que es un poco abrumador, sobre todo al inicio, cuando empiezas a tener que tomar las decisiones por tu cuenta, el saber que la decisión que tú tomes es 100% tu responsabilidad y nadie te pueda poder sacar de esa situación a menos que tengas algunas ventajas, ¿no? Como dinero, palancas, contactos o alguien que de plano responda por ti. Pues no, nada. Pero para la mayoría de los mortales eso no se puede, ¿no? Y justo uno de los asuntos que a mí con los que más me enfrento todos los días y más últimamente que he tenido que tomar decisiones importantes financieramente es justamente el dinero, ¿no? O sea, si yo quisiera ir y comprarme un millón de cosas y atrabancarme y gastar un montón de dinero, pero tengo que asumir la consecuencia de que si no tengo cuidado con mis finanzas, si tomo una mala decisión, si hago un mal cálculo, eso me puede pasar una factura tanto literal como figurativamente bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, es por decirte un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, si tú decides juntarte con ciertas personas o ir hacia un lado en vez de hacia el otro, ya eso aplícalo a tu vida y a tus situaciones en particular. Al final, pues, puede tener consecuencias fatales, ¿no? O te puede ir muy bien si tomaste una gran decisión, pero siempre queda esa incógnita de saber tomar la decisión correcta y más sabiendo que nosotros no somos los seres humanos más experimentados en esta tierra, ¿no? Generalmente, creo que como adultos jóvenes nos cuesta mucho a veces tomar decisiones informadas y con inteligencia porque a veces no tenemos ni idea, no sabemos qué nos depara. Y bueno, es parte de la magia de la vida, ¿no? El ir aprendiendo. Pero creo que es de las cosas que más me incomodan un poquito del ser adulto, el que pues decisión que tome buena o mala repercute en mí y al final pues si no tengo cuidado me puede ir bastante mal. La verdad, sí está complicado. Y de hecho, muy aunado, que esto va un poco ligado con lo que acabas de decir y con tu siguiente punto. El mío es los pinches sueldos mal pagados. Así, de entrada. Yo creo que este es un mal a nivel Latinoamérica. No hay más cómo decirlo. Y justamente, pues ya sabemos que vivimos en este modelo económico en que la empresa quiere el maximísimo rendimiento a costa incluso de los propios trabajadores y por ende, pues nuestros salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación. Es más, afortunado eres si donde trabajas suben el salario, pues ya tan siquiera pegado al mínimo que decreta la ley. Si no, ni eso. Yo sé de casos de gente que siguen ganando el mismo salario como si vivieran en el 2007, 2010. ¿A quién le alcanza con eso? A nadie. Entonces, es muy complicado. ¿Tú sabes cuál es el incremento mínimo de la ley? Como porcentaje no, pero sí va subiendo pues unos cuantos pesitos acorde al mínimo. Creo que este año fueron como 40 pesos, unos $2, para que se hagan a la idea. Pero aquí ya empezamos a entrar en cuestiones muy complejas porque hay economistas que están en contra de dictar un salario mínimo y tienen muy buenos argumentos de por qué un salario mínimo limita el crecimiento salarial en un país y hay otros que no, que están del otro lado. Lo que pasa es que como vivimos en el tercer mundo, pues si no hubiera una ley que amparara un salario mínimo, la verdad es que las empresas súper mal pagarían. Hasta les quedas a deber. Justamente, así, tal cual. Entonces es muy frustrante pues llegar, ¿no?, con esta expectativa de pues ya le chingué a la uni, ya, o sea, tantos años de mi vida estudiando para llegar a un trabajo primero de becario, porque si no, no tienes experiencia y si no, no te contratan ni en la misma empresa donde estás trabajando. Ganas la mitad de lo que gana ahí apenas alguien o un tercio si te va bien. Que tampoco es mucho, ¿no? Ajá. Y ya después si te contratan, ya sea allí o en otro lado, dos tercios de lo mismo. O sea, empiezas con un salario desde abajo y hay de ti para irlo subiendo. La verdad es que es muy complicado. Ya me voy a meter dentro de dos puntos en asuntos ya más de inserción laboral, pero sí es una cosa que pues sí te da para abajo. O sea, tú vienes con toda la actitud, toda la expectativa de voy a ser un buen adulto y me voy a ganar mi lanita y le voy a ayudar a mis papás y así. Y a la mera hora dices, híjoles, es que apenas me sobra para salir acá con las amistades y así, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Pues sí, pues bueno, justo como dices, mi punto va muy de la mano del tuyo también. Pues sí, nos pagan mal y ese es mi otro punto. La vida es muy cara. Sí, muy, muy todo cara. Es muy caro. Así y me da mucha risa. Y aquí va otro reproche. De hecho, esto también está con asteriscos. Voy a quemar un poquito a Charlie, pero pues ni nos escucha. Y si nos escuchas, pues un saludo. El otro día me dice, ay, es que ¿por qué no nos pueden dar todo gratis? ¿Por qué todo es tan caro? Y pues yo me quedé así, pues no es comunismo, hijo, ¿no? Pero, bueno, lo que voy, la vida es muy cara. Y es cierto, o sea, realmente, perdón, todavía está medio seco el aire, todavía no me recupero el 100. La vida es muy cara. Y es que no es ir tan lejos, no estamos hablando tanto de gadgets, que de hecho creo que hoy en día los gadgets, creo que son lo único que está bajando de precio. La comida, la renta, el cosas agua, básicas que ni hay, pero te la siguen cobrando, la así luz, es, ¿no?, los servicios, en pocas palabras, cosas básicas que necesitas para sobrevivir, ¿no? Pon tú que electrodomésticos, platos, sartenes, sábanas, cortinas, ropa, todo es muy caro. O sea, realmente creo que es de las cosas que más detesto, que la vida básicamente se resume a dinero en cierto punto, porque seguramente a ti que me estás escuchando y a ti, Eric, nos ha pasado, ¿no? Que llega un punto en el que por alguna razón se te sale de control tus finanzas y llegas muy, muy justito a la quincena. O de plano casi sí, que no llegas, ¿no? Sí, me ha pasado, Y la vida te cambia completamente hasta que no te das cuenta y estás del otro lado, no entiendes lo monetizada que está la vida, ¿no? O sea, no puedes salir, no puedes darte gustos. Y si lo y haces, vas con preocupación. Exacto. Te estresas, ¿no? Yo pues lo acabo de vivir hace muy poquito y todavía estoy en esas. Entonces, ese es un punto, pero aquí aclaración. Otra aclaración también, que creo que también a mucha gente le hace falta escuchar. Mucha gente se queja de, ay, es que ¿por qué como adulto tengo que gastar y tengo que ahorrar y todo? Yo creo que es algo que ya hemos hablado en otros episodios. Y es que muchos adultos tienen unas finanzas horrorosas. De verdad, dan miedo, dan vergüenza, dan preocupación. Y es que mucha gente vive al día porque no tiene control de sus finanzas, no tiene educación financiera. Y es algo, creo que tristemente lo veo todos los días y veo que le pasa a muchísima gente, por lo menos en México, que es donde yo vivo. Uh-huh. Y seguro también en otros países de Latinoamérica e inclusive yo diría que Estados Unidos también y de Canadá, si por ahí hay alguien, que la gente no sabe usar el dinero. O sea, uh-huh. Y conozco a varias personitas que dinero que les cae, ni siquiera saben para qué, pero ya están buscando en qué gastárselos, ¿no? Ya en promo descuentos, eso tenemos, ¿no? Ay, me cayó la pedrada. Peor tantito. Ahí tenemos Temu, tenemos Shein, tenemos Wish, tenemos pendejada y media, con perdón la expresión. Y son cosas que no necesitas, ¿no? Y mucha gente cae en, o por ejemplo, mira, hay una rebaja. Ni necesitas las cosas que están vendiendo, ni pensabas gastar, pero ¿por qué rebaja? Tengo que comprar algo, no tengo que aprovechar. Y mucha gente se queja de, ay, es que como adulto no tenemos dinero y no sé qué. Y también, pues no son responsables financieramente, no se fijan en qué están gastando, no se fijan en qué podrían ahorrar. Y creo que es algo muy importante que mucha gente no entiende, no toma en cuenta, y es algo que hacemos siempre mucho hincapié en este podcast. Las finanzas personales son una parte clave, son una piedra angular de la adultez, ¿no? O sea, y creo que define mucho de qué tan exitosa y qué tan fácil o difícil va a ser tu vida. Así es. Por lo menos a corto y mediano plazo. Así es. Entonces, ajá. Pero Dani, nosotros tenemos una solución para ese problema. ¿Puedes decirnos qué aportamos aquí en Inesperada Adultez y Nexbit para esos adultos que dicen que la vida es muy cara pero siguen comprando? Tenemos un excelente curso de finanzas personales para principiantes. Así es. Puedes encontrarlo en nexbit.qué. Nexbit.mx. ¿Cómo ya que se me olvidó el dominio? Por Dios, nombre. Nexbit.mx. Así contrate es. Ahora, llame ya. Con el código de descuento en el carrito podcast van a tener el 20% de descuento sobre el precio del curso. ¿Cómo la ven? Excelente. Pues sí, la verdad sí hace mucha falta y de hecho ahí damos varios tips, varios consejos para empezar de entrada a serte consciente de en qué gastas el dinero, uh-huh, cómo invertirlo, qué gastos evitar, cómo no meterte en problemas con el SAT, cómo aprovechar las cosas que te da el SAT, porque todo es malo. Entonces, bueno, eso sobre todo para los de México, pero la verdad sí los invito, es un muy buen curso. No lo hice yo, lo hizo Eric. Claro. Entonces, ya lo estoy recomendando yo. Así que, de verdad, volviendo al punto, las finanzas personales son muy importantes. Yo les invito a ustedes, queridos escuchas, que por favor sean muy inteligentes en la forma de usar el dinero. La verdad es que mucha gente de verdad me da entre que tristeza, entre que coraje, entre que preocupación, en la pendejada y media de cosas en las que se gasta el dinero. Entonces, mucho cuidado con eso. La vida puede ser muy cara, es correcto, nos pueden ganar muy poco. Podemos ganar muy poco, es correcto. Pero si encima de eso no sabes gastarte el dinero, peor todavía. Y de hecho aquí déjame te platico algo rapidísimo. No sé si te has dado cuenta, Eric, en estos últimos días que hay un debate como que generación Z y millennials versus boomers. Híjoles. Que pues ahorita está muy de moda el tema de es que a nuestra generación no le va a alcanzar para comprarse una casa. Somos una generación que no tiene futuro en cuanto a casa, ¿no? O sea, no sabemos si logremos comprar una casa, y muchos ni siquiera si van a poder rentar dentro de poco, ¿no? Uh-huh, así es. Y es una realidad, ¿no? Y a mí me hace muy chistoso que hay una contrarrespuesta, ¿no? Valga la redundancia, como que hay un contraataque a esa problemática, y es que ahí vienen los boomers a decir, sí, pero pues es que te gastas el dinero en tu Starbucks, en tus suscripciones, en tus teléfonos, en tus consolas de videojuegos. Y como que no les cae el 20 de que, ok, tienen un poco de razón en que nuestra generación es muy tonta para gastar y es muy mala para manejar el dinero. Pero por más que gastes en Starbucks, en suscripciones, en million cosas, junta todo eso. Y a lo mejor sí es una muy buena lana, pero definitivamente con eso no te compras ni un cajón de estacionamiento. Uh-huh. O sea, no hay manera. Sí, entonces, no. Es una de las cosas que detesto de ser adulto, que la vida es muy cara, que todo es muy caro, que todo es muy difícil, que ya ni digamos de casa ni nada, porque la verdad me deprimo. No. La inflación no perdona. y tampoco el cártel inmobiliario, dirían algunos. Entonces, sí, hecho, así es la vida. Justo, justo, justo. Yo ahora me voy a ir con mi siguiente punto. Pues digamos, del otro lado de la balanza, yo creo fielmente que sí. El dinero es muy importante. Hice un curso de finanzas. O sea, he pasado por muchas dificultades en ese aspecto. Pero hay otra aún más importante, el tiempo. El tiempo es aún más valioso que el dinero. Y dependiendo cuántas horas trabajemos, también he estado empapándome mucho en el tema, nuestra generación trabaja bastante. Y curiosamente también los mexicanos están siempre en estos top 5 países que más trabajan. Siempre está ahí el chingado México ahí en los primeros lugares. Y es bien triste porque nos pagan bien feo y trabajamos un montón. Entonces, para mí, algo que de verdad no me encanta, que odio de la adultez, es que llega un punto en que no tienes tiempo para dedicártelo a ti mismo, para darte, pues ya no solo autocuidado, sino, oye, a mí me gusta coleccionar piedras. Pues no te da tiempo de ir a un pinche río a coleccionar una piedra porque trabajas entre semana, los fines tienes que hacer el quehacer. A mí me gusta tocar el clavicordio. Y tienes ahí tu clavicordio que trabajaste 3 años para importarlo de Francia y no tienes tiempo de tocar el clavicordio porque trabajas mucho. A mí me gusta, el tangananica. El tangananica y no tienes tiempo para el tanganana porque trabajas mucho. Entonces, o sea, de verdad es muy complicado. Y cuando tienes la oportunidad, de verdad es bien difícil lograr un espacio en la agenda. Porque ya uno como adulto, pues de entrada, si eres una persona socialmente funcional, tienes que dedicarle tiempo a tus amistades. Si tienes pareja, a la pareja. Si tienes mascota, a la mascota. No, y ni les digo, los que tienen hijos, a los hijos. O sea, así de cañón está. Y pues siempre hay que recordar que uno de los pilares de la salud mental es el ocio, los pasatiempos. Se subestima mucho, y más estos adultos más old, de verdad que súper subestiman, pues justo el autocuidado, el dedicarse un tiempo a solas, el tener estos ratos de ocio, porque pues te ven feo, ¿no? Como si fueras un huevón, un ocioso y así. Pero realmente es importante. Y llegar y darte cuenta que no tienes tiempo para hacer lo que quieres, te da para abajo, la verdad. O sea, yo creo genuinamente, así que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que hay gente que vive deprimida porque le tiembla este punto. O sea, puedes no dormir, puedes no hacer ejercicio, puedes no comer, pero si no te dedicas tiempo a ti y a lo que te gusta, te vas para abajo. Pierdes tu motivación intrínseca para vivir ya tal cual. Y eso está muy feo, la verdad. Sí, de hecho, sí, yo creo que es muy triste. Justo yo trato de evitar mucho eso, el caer en la rutina. De hecho, por ahí tenemos, me parece, que un episodio hablando justo de burnout, de breakdown. De breakdown. Ando un poco espeso porque estoy ya algo cansadito y tuve un día muy feo ayer, pero sabrán disculparme, ¿no? Y creo que también por ahí habíamos hablado justamente del otro, ¿no? De cómo escapar de la rutina. Me parece que ya está ese episodio publicado. Sí, y si no, pues se los busco y les digo el número. Y pues sí, está muy feo. Yo justo tengo un... No estaba, es como que un poquito extraoficial, pero también lo añado a esto, ¿no? Un pilón. De paso que no tienes tiempo y aparte estás todo el tiempo cansado o deprisa. La verdad es que es una de las cosas que más odio de ser adulto y ahí sí, la verdad es que hay poca justificación, ¿no? O sea, por más que tengas una rutina funcional, por más que te cuides, hagas ejercicio, duermas bien, comas bien, a veces es inevitable estar cansado, ¿no? Y a lo mejor no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y pues no hay de otra, ¿no? O sea, justo. Tienes que seguir y ese es otro de mis puntos, ¿no? Pues ese era el pilón, pues ahí va el punto. No tienes derecho o tienes menos derecho a quejarte y sentir emociones negativas. Puedes estar triste, estar enojado, estar inconforme, pero como adultos no tenemos mucho chance, o sea, no te puedes quejar porque quejarse es para niños. Sentirse triste, sentirse mal y no querer hacer nada es para niños. Tú como adulto no puedes parar. De hecho, lo voy a juntar con otro punto que tengo. El no poder parar, todo el tiempo tienes que estar produciendo. No importa si estás triste, estás enfermo, estás cansado. Hay días en los que genuinamente De repente me ha llegado a pasar, hoy no tengo ganas absolutamente de nada, de nada. Y aún así tengo que levantarme, hacer lo que tenga que hacer y trabajar. Híjole, y justo. Digo, a veces me juega en contra o me juega a favor, porque a veces trabajando me distraigo y me cambia el ánimo. Pero, por ejemplo, días que hoy, no sé, hoy dormí fatal, el calor, los vecinos, lo que tuve, no me dejaba dormir. Y el me siento cansado no es un pretexto, ¿no? O sea, el decir, jefe, hoy no quiero ir porque dormí muy mal, se ríen de ti, ¿no? O sea, no digas mamadas y vente a trabajar, ¿no? Te voy a descontar el día, hijo. Ajá. El estoy enfermo, depende un poquito de dónde trabajes, puede ser que no sea una justificación. Y aún así, sí, yo te puedo decir que aunque trabajes en un lugar donde les importe tu bienestar, el decir, oye, pues tengo, ando mal de la panza, tengo gripa, no es justificante para faltar al trabajo, a menos que te estés casi que muriendo, ¿no? La neta. Y aún así te puedo decir incluso, bueno, no, tampoco, bueno, no sé, no voy a decir nada porque no quiero quemar a nadie, ni quiero quemarme yo, pero pues sí es algo que como adultos no se nos permite, ¿no? A un niño sí lo chiqueas, ay, me siento mal de la panza, pues, pues órale, pues quédate, no vayas a la escuela, ¿no? Ay, tengo mucho sueño, bueno, pues la tarea la haces mañana, ya vete a dormir, ¿no? Y como adultos no tenemos esa facilidad, creo que son muy pocos los lugares, si es que existe alguno, en el que te den chances así, ¿no? O sea, bueno, sí debe existir, pero son muy poquitos. En general, como adultos no tenemos ese chance, ¿no? Y es otra de las cosas que, pues es feo, tienes que aprender a pechugar, tienes que aprender a, pues hacerte, ahora sí que a curtirte y aguantarte y a rifarte. No importa en qué circunstancias estés, porque muchas veces no hay permisos, muchas veces no hay chances. De repente puede que tengas suerte y te la dejen pasar, pero pues la gran mayoría de las veces te va a tocar, pues, echarle ganas, como dicen, y porque socialmente así está visto, ¿no? O sea, no es porque, a lo mejor ni siquiera es porque la empresa no te lo quiera dar, sino porque socialmente es como que el requisito, ¿no? Justo. De hecho, siempre que te quejes, siempre va a haber alguien cerca para invalidar tu emoción. Así, tal cual. Eres adulto siempre. A mí me pasa en el trabajo, ¿eh? De repente sí me dicen, ay, vienes muy quejoso, ¿no? Ay, ahí viene el que más se queja. Digo, pues sí, porque pues pasan cosas estúpidas aquí que no deberían de pasar y tengo derecho a quejarme. Y no dejo de chambear. Yo sigo chambeando, hago lo mío, miento madres y todo, me enojo, me quejo, pero pues ni modo, ¿no? Tengo que seguir chambeando con lo que tengo. Entonces, eso sí está feo. Y qué bueno que tocas justo este punto de las chambas, del me siento mal y así. Porque justo, otra cosa que yo odio es la inserción laboral tan difícil. O sea, ya ni hablemos del lugar de trabajo. O sea, y creo yo firmemente que ya el hecho de tener una chamba, ya por muy fea que esté, pues dices, bueno, pues ya voy de gane, ¿no? Ya tengo algo. Pero la inserción, de verdad, o sea, esto de que llegues y tengas que tener ya experiencia y que no confíen en ti, es un dolor en las gónadas, así tal cual. Y sobre todo, pues también hay que reconocerlo, también hay brechas de género bien canijas, ¿eh? O sea, de repente hay casos de mujeres a las que les cuesta el doble de trabajo encontrar trabajo en comparación de un hombre, y eso está muy feo. Yo lo he visto y neta que dices, o sea, si te preguntas, dices, ¿por qué? Genuinamente, ¿why? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Uh-huh. Y sobre todo, algo que he estado pensando mucho, estaba leyendo reportes y así, de que, por ejemplo, hay empresas que de repente se empiezan como a quejar de, pues es que ya las nuevas generaciones ya no son fieles a su lugar de trabajo, ya no pasan más de 2-3 años, incluso algunos menos de uno. Fue mi caso, pero no fue por elección mía, fue porque me corrieron, básicamente, pero bueno. Pero, pues justo es como esta dicotomía de las empresas. O sea, las empresas no quieren retenerte a largo plazo, no te suben el salario, no se esfuerzan en que te mantengas como unido a ellos, pero se quejan de que no sigues allí, de que no te pones la camiseta. Entonces he estado leyendo bastante de este tema. Hasta he estado incluso reflexionando sobre mí, sobre mi trabajo. A veces me siento y pienso así como de, ¿y realmente me sigo viendo aquí dentro de 2-3 años? A veces digo sí, a veces digo ojalá no. a veces diga, ojalá encuentre en el Inter y me catapulte hacia la industria a la que realmente quiero ir. Pero bueno, son cosas que cada quien sabe y tiene que discutir. Pero ahí está la cuestión, que si no duras mucho en un trabajo, en las entrevistas es como de, pues no sé, nos pareces una persona muy inestable. A ver, pinche mamá. O sea, estoy buscando algo mejor, quiero crecer. ¿Y tú qué vas a saber de mí para decirme que no soy estable y así, que la cosa, o sea, es esta cuestión que no podemos controlar siempre. O sea, tú puedes elegir quedarte 3, 5, 7 años en el mismo lugar, pero vas a estar feliz. Te van a elevar el salario, sí, claro, a un nivel que digas está bueno, tienes buenas prestaciones. De verdad, son muchos factores y la inserción laboral, genuinamente meto las manos al fuego y me atrevo a decir que es la parte más difícil de ser adulto. Así tal cual se los digo. Correcto. De hecho, yo ahí voy a complementarte porque creo que una de las cosas que también más detesto como adulto es la... que se me fue la palabra. Ay, la tengo en la punta de la lengua. La lengua. La incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar. Claro. No saber qué va a pasar contigo. No poder tener planes a largo plazo. Porque hasta incluso siendo contratado por una empresa de tiempo a tiempo indefinido, incluso una empresa que se preocupe por ti, así como están las cosas a día de hoy, hay mucha incertidumbre. No sabes si un día llega una recesión y te corren. No sabes si, si hay recorte y te corren. No sabes si pasa cualquier cosa y las cosas cambian, ¿no? Los planes cambian de un momento para otro. Y pues creo que es de las cosas que más odio porque justo, pues creo que también te pasa, ¿no? Pues no sé qué pensar a largo plazo más allá de unos 1 o 2 años. No sé, o sea, no tengo ni idea de qué va a pasar conmigo porque hay mucha incertidumbre, ¿no? En la economía, en la paz mundial, incluso si tú quieres. Sí. Vivimos en una época muy complicada, muy turbulenta y justo creo que se complementa mucho con mi primer punto, ¿no? Todas las decisiones que tomes, buenas o malas, van a repercutir en ti y no hay nadie que te salve, ¿no? Y eso lo complemento con mi último punto. La ilusión de que como adulto puedes hacer muchas cosas se desvanece al darte cuenta de que hay muchas cosas que no puedes controlar, ¿no? Y creo que justamente pasa esto. Cuando eres niño, tú ves a los adultos como esos seres omnipresentes, superpoderosos. Que todo lo arreglan. Todo lo arreglan, exacto, ¿no? Y de adulto te das cuenta de lo vulnerable que eres y de el poco control que realmente tienes sobre tu vida. Uh-huh. Que sí puedes elegir a lo mejor tus ocupaciones, tu pareja, si te va bien dónde vivir, cómo vestirte, etcétera. Pero en cosas más complicadas, justamente como el futuro, como la situación de tu país, como mil y una otras cosas, realmente nos tenemos que dejar llevar por la corriente y no hay mucho que podamos hacer, ¿no? O sea, y va mucho de la mano con la incertidumbre, lo difícil que es ser adulto y no saber o no poder planear a ciencia cierta qué va a pasar contigo de aquí a unos cuantos años. Así es, sí, justo, mira, se nota que he estado leyendo mucho, justo estaba leyendo un artículo y el autor decía, los Gen Z son la generación o sea, de verdad somos súper resilientes porque vivimos en la incertidumbre, tal cual. O sea, ahora sí que la etapa de capitalismo salvaje en la que vivimos es incertidumbre pura y dura. O sea, estas noticias de el Bitcoin se cayó porque los inversionistas, las acciones de Tesla se cayeron porque los inversionistas, esos pinches inversionistas siempre están sacando su dinero, metiéndolo, porque ni ellos saben qué onda, actúan por impulso. Entonces, tal cual, esta etapa pues, socioeconómica en la que vivimos es tal cual incertidumbre pura y dura. Y por los que estamos creciendo en ella, los millennials más jóvenes, los Gen Z más viejos, pues prácticamente somos los dueños de la incertidumbre. Y la verdad es que llega un punto en que hasta te acostumbras, en el que dices, pues la verdad no sé qué va a ser de mí en un año, pero... Y tenemos esta frase, se lo dejo a mi yo del futuro. O sea, imagínense, a ese punto llegamos. Yo también la verdad es que hay veces que tomo decisiones así. No me enorgullecen la mayoría, pero sí hay veces que digo, pues que lo arregle mi yo del futuro, ¿no? Si todos los días trabajo para ser más fregón, claro, pues que lo arregle ese Eric que va a ser Y de hecho, 7 meses más fregón que el de ahorita. Déjame decirte que acá, digo, yo lo digo porque estoy seguro que por ahí alguien se va a sentir identificado conmigo. Ese tema en particular, junto con otras cosas, me hizo caer en depresión, tal cual, así te lo digo. Esa sensación de incertidumbre. Ya después de un tiempo aprendes, y se los doy como consejo por si alguien por ahí está pasando por algo parecido, aprendes que pues hay que ser optimistas, ¿no? O sea, que sí, la verdad, vivimos en un mundo increíblemente jodido en un montón de cosas, no todo es malo. O sea, al final, siempre como seres humanos tendemos a lo malo, pero también hay que reconocer lo bueno, ¿no? Y si estás en esa situación, como yo hace algunos años, muy frustrado, muy preocupado, muy triste por la incertidumbre que estaba viviendo y que a la que nos seguimos enfrentando todos los días, siempre hay que mantener la positividad y el optimismo en alto, ¿no? O sea, llega un punto en el que esa incertidumbre te empieza a generar pensamientos negativos, te empieza a hacer pensar que cualquier cosa puede salir muy mal y no hay remedio y no hay cosa. O sea, al final, bien que mal, como bien Eric lo dice, somos una generación muy resiliente. Y de los problemas se sale tarde o temprano, bien o mal, y pues la cuestión es que todo tiene que mejorar en algún punto, ¿no? O sea, no te puedo decir cuándo, eso dependerá de muchas cosas en tu vida. Así es. Pero todo mejora, y sí es un tema muy difícil, pero pues hay que siempre estar enfocados en lo bueno, ¿no? En las cosas que pueden salir bien, no solo en las que pueden salir mal. Tal cual, tal cual. Y bueno, de aquí me voy al siguiente. Este sí, de verdad, es uno que suma malos hábitos, o sea, tal cual es algo que en lo que tenemos culpa nosotros mismos como persona y también algo en lo que influye el entorno. No puedes dormir bien. Y si le dices a alguien que necesitas dormir más de 7 horas, te dicen, ay, pues pinche huevón. O el siempre, esto también, el uno más que tú. Ah, no, yo duermo menos. Y mírame, aquí ando chambeando. Y lo ves y con los ojos todos rojos. Y, bro, tú te vas a morir de alguno de estos días. O sea, en serio. Hay gente me acuerdo de un meme que dice, te ves muy mal, ¿cuántas horas has dormido? ¿Cuál pan molido? Y así hay varios. Sí, definitivamente. O sea, y hay gente que no duerme bien por cuestiones médicas, tal cual. O sea, y pues cada año ya saben, este cambio climático, cada año hace más calor y entre más calor haga, peor duermes. O sea, eso ya está comprobadísimo. Sí, de hecho yo ahorita que hace calor todavía estoy teniendo insomnio. Justo, es completamente normal y es muy triste al mismo tiempo. Que sea normal no quiere decir que algo esté bien. Y bueno, hasta esto normal entre comillas, ¿no? Porque el cambio climático no es algo normal. Entonces, esta es una cuestión bien delicada porque pues hemos pasado así como, si se dan cuenta, incluso la propia ciencia médica cada vez está más apachurrada en ese aspecto. ¿A qué me refiero? Que antes era, adultos necesitan dormir de 8 a 9 horas. Luego le bajaron a 7. Y incluso ya empiezo a escuchar opiniones médicas con 6 y media. Procura dormir más de 6 y media. O sea, a ese punto de jodidos estamos para dormir, que ya hasta la propia ciencia médica ya es como de, híjoles, no, pues estos carnales no dan ni pa' 7. Mira, 6 y media, que sea el mínimo recomendado, y vemos. Ya menos de eso, pues sí, ahí hay médicos, psiquiatras, psicólogos que te dicen, no, ya menos de 6 y media, ya te estás haciendo daño, justo. Estás forzando ya el cuerpo. Y lo ideal es dormir 7. ¿Y saben qué? Se los voy a poner con un ejemplo bien empírico. Yo en 2021, 2022, sí dormía alrededor de 8 horas. Y los días que dormía menos de esas 8 horas, o sea, alrededor de 7 y 7 y media, no, hombre, me sentía fatal, pero fatal, fatal. Y los días que dormía menos que eso, no, muerto. Y luego, a medida que fui empezando a trabajar y así, dejaba de dormir 8. Y ahora eran 7 y media. Y ya me empezaba a sentir normal, lo cual me preocupó. Luego bajó a 7. Y ahorita mi rango de sueño está por ahí de las 6 horas 40 minutos. O sea, y si yo duermo más de 6 y media, pues soy medianamente funcional. En la medida que me voy acercando a las 7 horas de sueño, me siento mejor a lo largo del día y rindo más. Pero o sea, a ese punto de jodido llega uno que te empiezas a acostumbrar ya a la mala vida. tal cual. O sea, no hay forma de describirlo. Y eso es horrible. De verdad, intenten dormir bien. Duerman lo más que puedan. Se los dice alguien que no duerme bien, que no duerme sus horas. ¿Sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta y hagan su mejor esfuerzo. Quiéranse. Dormir es también para, al menos yo lo considero como un símbolo de autocuidado. Y pues lo que cuidas, lo amas. Y lo que no, pues no lo cuidas. Así de sencillo. Aquí se los dejo. Ahora sí me puse, siento que me puse, ay, bien aquí, reflexivo, emocional. Quiéranse, amigos. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Pero bueno, ¿tienes tú algún otro más que no te lata? No, date. Perfecto. Yo ya acabé con los míos, tú sigue. Excelente. Pues tengo este último, que gracias a Dios no es mi caso, de verdad, pero lo veo en mis amistades, mi círculo cercano. Y es un tema bien denso que hasta nos da para traer acá algún invitado, algún terapeuta de pareja, una cosa así. Si tú eres un adulto que estás buscando una pareja estable, es bien complicado porque, o sea, me lo dicen así mis amigos cercanos. Típica frase, ya estamos viejos, ya no estamos para eso. No, yo ya no quiero algo así de un rato y así. Llega un punto de la vida que necesitas picar harta piedra para encontrar una persona que idealmente se ajuste a tu plan de vida. O sea, ya llega una edad en la que dices, pues me gustaría estar con una persona, pues ya de jodido unos 10 años, ¿no? De mínimo, o sea, para que valga la pena. Si se pueden 20, mejor. 30, de gane. Y ya para toda la vida, mejor. Que para mí esas ya son idealizaciones que ya no aplican con nuestro marco social. Sí, correcto. No, y dejen eso de lado. Para saber si en 30, 40 años todavía vamos a seguir vivos y va a haber agua y comida en 30, 50 años. Ya con eso se los dejo, ¿no? O sea, ya es volarse la barda demasiado. Entonces, ese es como el plan ideal estándar. Pero ya el mínimo es alguien que quiera algo serio, que me trate bien y que no sea un pinche tóxico. Así llega un punto de la vida que, pues es lo normal, ¿no? Cuando somos adolescentes, pues sí, ¿no? Estamos en esta etapa de práctica, de experimentación, vamos conociendo los vínculos, tenemos vínculos feos, tenemos vínculos mejorcitos, y yo lo entiendo, pero es muy feo, o sea, igual, hace poquito leí un artículo que lo amé, súper empoderante. El artículo básicamente hablaba de que tenemos que cuestionar este marco de las relaciones de pareja, que ya hay muchas cosas que ya no podemos permitirnos el seguir legitimando porque la vida ha cambiado muchísimo. Y les dejo ahí un tip, léanse Amor Líquido de Zygmunt Bauman, gran libro, les va a encantar, se les va a abrir la mente así cañón. Y justamente, pues yo creo que también como adultos, es más, yo conozco así casos ya de adultos, ya mucho más, ya estamos hablando de generación X, que ya ni siquiera, o sea, uno esperaría que alguien de la Gen X, pues sí fuera más de, no, sí, me voy a volver a casar o mínimo a juntar y así, ya, aquí ya, hasta que nos hagamos viejos. No, no, no, yo sé de casos así Gen X que es de, no, pues yo así veo a alguien así una semana, después otra persona así, o sea, como que voy buscando a alguien que quiera estar conmigo y que se dé lo que se tenga que dar el tiempo que sea. Y justamente si alguien creció bañado en el pleno estereotipo de Disney del amor romántico, ¿por qué nosotros no trabajamos en hacer lo mismo? En dejar de... O sea, yo sé que los planes de vida son importantes. Los que quieran tener hijos, pues sí tienen que buscar a alguien compatible con ese plan de vida, los que se quieran casar, etcétera. Pero yo creo que sí llega un punto en que tenemos que preguntarnos, ¿realmente es necesario? ¿Realmente es deseo? Este deseo, perdón, ¿es genuinamente mío? ¿O ya lo traigo preprogramado desde que me ponían a ver Cenicienta de morro, de morra? O sea, así tal cual tenemos que cuestionárnoslo. Y para aquellos que quieran buscar una pareja, pues justo venir con este pensamiento que creo yo es súper liberador de... Vengo a buscar a alguien que me quiera, que nos tratemos bien, que tengamos responsabilidad afectiva, emocional y que dure lo que tenga que durar. Que tengamos que estar lo que tengamos que estar y no más. Porque ya, híjoles, llega un punto que ya pues se vuelve muy difícil vivir. Y yo creo que sí, completamente de acuerdo. Tenemos que tratar aparte, totalmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo lo veo muy parecido. Pero aquí lo único malo es que estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Porque pues yo igual tengo la suerte de tener una pareja muy estable. Ya llevamos más de 5 años juntos. Y bueno, yo siempre he dicho, con reservas de hablando del privilegio, que justamente no entiendo a esa gente que a fuerzas quiere, no busca una pareja, busca un socio, ¿no? O sea, como que siento que va más por ahí. Alguien con quien compartir gastos, alguien con quien hacer un plan de vida. Y yo pienso, bueno, de hecho está muy cañón lo de la pareja. Siento que es un requisito social bastante denso. Sí, es horrible. Muy poca gente sabe o tiene planes para vivir por ellos y para ellos, ¿no? O sea, solos, tal cual. Y yo creo que, bueno, de hecho, originalmente ese era mi plan. Ahora sí que más bien me la cambiaron. Pero pues ese era mi, o sea, yo siempre lo veía así, ¿no? Tienes que ver por ti, pensar por ti, hacer las cosas por ti. Y tomando en cuenta que este mundo viene solo, te vas solo. Y justamente tú como persona, tú como adulto, dependes de nadie más que de ti, ¿no? A menos que tengas la gran fortuna de encontrar a alguien que dé la vida por ti. Haz tus planes pensando en ti, en tu soledad, si quieres verlo así. Y ya si tienes la suerte de coincidir con alguien justo como dice Eric, que no sea como en plan sociedad, que sea en plan de una pareja con todas las cualidades que Eric ya dijo, para no repetirlas, y que se deje un poquito de lado esa forma tan claro, metódica, tan metalizada de verlo, porque siento que sí, justo es algo que yo nunca he entendido muy bien, ¿por qué buscas un socio? O sea, es que vivir es caro, entonces, sí, si tienes, o sea, pero un roomie pues, permanente, pues ya que... De todas formas, qué fea forma de ver las cosas, ¿no? O sea, de hecho, estar juntado con alguien por conveniencia, la verdad, pues no sé, a mí sí, no se me hace tan suena bien. A los matrimonios arreglados de siglo XX para atrás, desde siempre, o sea, la gente antes no se casaba por amor, se casaba porque había que juntar a familia A con familia B y este vínculo era como lo que unía su poder económico, su poder social, su estatus, o sea, tal cual es como volver a lo viejo que no estaba chido. Entonces, es algo bien importante. Y también, pues, esta banda que es súper exigente, ¿no? De, no, es que si no mide 1.90 y el bíceps no le mide 20 centímetros de diámetro y si no tiene este color de pelo y así. Es gente que se está autoflagelando porque al final se cierran a un solo estándar que ve todo a saber quién se los impuso. Y no salen de ahí y cuando encuentran a alguien así, son personas que, pues que están malitas de su cabeza y terminan mal el vínculo y se hacen daño y es un círculo vicioso y de verdad hay muchas cosas muy mal en cómo nos estamos relacionando en estos aspectos y tenemos que empezar a cuestionárnoslo seriamente porque pues nadie quiere vivir siendo esclavo de sus ideales, de su pensamiento, de lo que te imponen los demás, de las cuotas de pareja. Es un tema bien denso. Lo dejamos para otro episodio, Dani, porque, no, hombre, aquí sí. Ya nos vamos a llevar otra hora más. Que yo encantado, pero híjole. Pues ya llevamos casi una hora. Sí, nos faltan todavía las cosas buenas. Las cosas buenas. Mira, ¿qué te parece si nos pasamos ya esas cosas buenas para que no nos vayamos acá tan hundidos? Claro, bueno, pues. Vámonos. Justamente va mucho de la mano con esto que estamos hablando. Y una de las cosas que me gustan de ser adulto es la posibilidad de elegir qué camino quiero tomar. Porque bueno, pues ya si nos vamos a la definición más aceptada de ser adulto, que sabemos que de todas formas no es como que del todo correcta. Como adulto tú puedes tomar tus propias decisiones y en teoría nadie te lo puede impedir, ¿no? O sea, nadie puede interponerse. Y es algo que me gusta porque justo tienes la libertad ya con, obviamente, con la información y tomando en cuenta el primer punto de que tú eres responsable de tus decisiones y claro, tienes que asumir las consecuencias. Puedes tomarla, tienes la posibilidad de elegir el camino que tú quieras, ¿no? Si, vamos a dejarlo así y ahorita sigo porque todo lo que voy a decir se complementa mucho. Pero me gusta que tienes la posibilidad de elegir el camino que quieres tomar. Justo, gran reflexión. Yo, va sumado de la mano, lo voy a decir tal cual lo escribí. Perdónenme si hay niños escuchando en casa, pero ahorita les explico. Tal cual lo escribí. Poder partirte la madre verbal, psicológica o físicamente con otros adultos porque ya no eres un niño inmaduro o indefenso. Ya sé, suena bien agresivo mi punto. Es como, no hombre, este carnal viene a agarrarse a trancazos o qué está pasando. Así vive todos los días. No. Pero yo creo que al menos siento yo que early millennials, Gen Z's, todavía nos tocó esta educación algo rígida, basada en la violencia. Y ya no solo la física, sino también la psicológica y la verbal. Entonces, cuando creces en un entorno así, pues tú te... Pues empiezas también como a crecer con este aspecto de nombres que pasan por encima de mí, no me respetan. O sea, aunque seas un niño de 8 o un adolescente de 14, 15, nadie tiene el derecho a menospreciar tu opinión, a violentarte, a decirte, no, es que es un morro caguengue y no sabes y así. Y llega un punto de la adultez que es, yo sé que no es lo más óptimo, pero es muy satisfactorio que alguien te diga algo similar o que quiera sobajarte o agredirte tal cual física, verbalmente, y que tú como adulto puedas parar y decirte, no, alto, que puedas poner un límite. Incluso si te quieres agarrar los trancazos, pierdas o ganes, puedes, llegas a un punto en que ya eres una persona lo suficientemente grande, tanto físicamente como mentalmente, y puedes decir, pues yo tomo esta decisión de regresarte la violencia o de no regresarte la violencia y poner un límite físico, de distancia, emocional, porque ya soy una persona lo suficientemente autónoma para esto. Y eso es algo muy bueno. Yo sé que también hablamos desde el privilegio, porque hay gente que no está ni en la capacidad ni física ni psicológica de defenderse siendo ya adultos, pero es una capacidad que tenemos a la que podemos aspirar y que creo yo en un punto todos debemos ser capaces de ejecutar tal cual. Yo sé que estuvo bien burdo mi punto escrito, así lo escribí tal cual, pero espero que me haya dado a entender. ¿Cómo vino? Pues sí, sí, lo entiendo, de hecho estoy de acuerdo contigo, sí, es como que de niño es como que muy complicado porque como que no tienen todavía muchas cosas entendidas, pero ya como adulto la cosa cambia. Así es, pero así bueno, que agárrense a trancazos. Yendo con mi punto, el poder cambiar libremente de opinión, y esto es creo que algo muy importante para mí, por lo menos, que como niño, bueno, depende mucho de la educación que recibas, del tipo de familia que tengas y demás, pero como niño es como que si eliges esto, te quedas con esto, no puedes cambiar de opinión, ¿no? El niño quería jugar fútbol, pues ahora te aclichingas y juegas fútbol hasta que acabe el semestre o hasta que acabe el taller, ¿no? Uh-huh. Y pues ya no te gustó, pues ya te fregaste, pues eso elegiste, pues ahora te amuelas, ¿no? Ahora lo terminas. Y en realidad el niño resulta que descubre que lo que le gusta es el voleibol, ¿no? Por dar un ejemplo. Y como adulto eso es mucho más fácil de resolver porque dices, ok, por decir, por darte un ejemplo, ¿no? Pues, ajá. Siri, cállate. No hay nada que detener. Sí, muy amable. No, hombre. Pues decir, no, pues yo ya se empoderó. Elegí que me gusta el piano y al final, ¿sabes qué? Cambié de opinión, lo que me gusta es la guitarra. Y nadie te va a venir a reprochar de, pues ya te compré el piano, ahora estudias piano, ¿no? Sí, tú claro. Tú tomas la decisión libremente de decir, pues ahora vendo el piano, me compro una guitarra y no pasa nada, ¿no? Así es. O mejor aún, si puedes, te compras la guitarra y te quedas con el piano, tú sabrás. Por dar un ejemplo, y eso es algo que me gusta mucho, que tú puedes cambiar libremente de opinión. Y justo creo que va mucho de la mano con el punto de Eric, porque creo que se confía en que tú ya puedes tomar tus decisiones basado en tus experiencias, en tu madurez, en tu personalidad. Y no pasa nada, ¿no? A lo mejor en cierto punto, o sea, un niño está bien que no se le permite cambiar de opinión porque los niños muchas veces no saben lo que quieren. Claro. Y muchas veces sí, por supuesto, tampoco hay que desacreditarlos. No. Claro. Pero muchas veces están en una etapa de descubrimiento en lo que no saben qué les gusta y qué no. Y como adulto tú tienes que guiarlos. Todo el poder de elegir qué no te gusta y qué sí te gusta porque ya te conoces un poquito mejor. Clarísimo. Sí, y justo, fíjate, mi siguiente punto va bien hilado con este y hasta con el siguiente que tienes. Y es lo que yo siempre quise más de niño, que medio desarrollé de adolescente. Y ya hasta que me convertí en legalmente adulto, no, yo creo que hasta todavía después, porque ya hemos hablado de esto, ¿no? Uno termina de madurar después de los 21, tal cual. De los 19 incluso, yo siento que me volví un adulto ya lo suficientemente maduro por ahí de los 20. Obviamente todavía tengo mucho que recorrer, he estado descubriendo ahí puntos huecos que me falta rellenar, pero bueno, esto es un proceso continuo. Es esta autonomía moral y física prácticamente en todos los aspectos. El concepto de autonomía moral es complejo, no me voy a meter de lleno, pero uno ya como adulto tiene esta capacidad de decir, yo voy a hacer esto a pesar de que yo sé que está bien o que está mal. Ejemplo clarísimo, ahorita que estoy viendo Breaking Bad por, vayan a saber cuánto usted ves, o octava, novena, décima vez, tal cual, o sea, llega Walter White, dice, me voy a quebrar, ¿qué hago? Va a poner a vender drogas. Y justamente en el episodio piloto hay un diálogo que le dice Jesse Pinkman, ¿Are you breaking bad? O sea, ¿estás rompiendo tus límites morales, tío? Y es tal cual porque tú como adulto, o sea, ya llegas a un punto en el que dices, sí puedo hacer esto y lo hago pues porque puedo, a lo mejor no tanto porque quiero, pero sí porque puedo o por necesidad incluso, pero ya recae en ti totalmente la decisión. Ya no es como niño de, ay, no manches, hijo, te robaste un lápiz. No, pues lo tienes que devolver. Y el niño no quiere, ¿no? Está actuando con esta especie de autonomía también, pero su moral está sujeta a la de la persona que lo está criando. Y cuando somos adultos estamos ya totalmente separados. Estamos por nuestra cuenta. Esto es en cuanto a la moralidad. Y ya en cuanto al aspecto físico, pues es que prácticamente, si te quieres ir a drogar, si te quieres ir a emborrachar, si quieres tener relaciones sexuales con alguien, claro, obviamente todo consensuado, lo puedes hacer también. O sea, son como libertades, pues, que se pueden volver en tu contra. Obviamente requieres madurez, pero al menos es algo que es lo que les comentaba al principio, esto de, ay, cuando era niño y ya así, ay, mi casita y así. Es algo que yo veía desde niño, de yo lo que quería, pues al final no era la casita o así, era esta autonomía moral y física. Y la verdad es algo que a mí me gusta como sentir, experimentar y decir, ah, pues estoy actuando por mi cuenta. Ya lo que pase, sea bueno, sea malo, ya sé que recae en mí. Pero para mí, este yo creo es uno de los puntos más satisfactorios de ser adulto. Muy bien, pues sí, me parece bien. Y lo voy a complementar justo, porque mi siguiente punto es la libertad de explorar y explorarte. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ya en esta libertad, esta autonomía moral y física, tenemos mucha más libertad para explorar el mundo, explorar diferentes ocupaciones, hobbies, experiencias, lugares, etcétera. Y a través de eso explorarnos, o sea, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, descubrirte más a ti mismo, ¿no? Y creo que es algo que me gusta mucho como adulto, y no hay otra etapa en la vida anterior al adulto en el que seas más libre para hacerlo que en esta etapa, ¿no? O sea, porque como adolescente puede que muchas cosas te llamen la atención, pero no tienes ni los recursos, ni el permiso, ni justo ni la autonomía para poder hacer ese tipo de cosas, ni como niño ni te cuento, ¿no? Y como adulto, pues te puedo decir, tienes la libertad de, ¿sabes qué? Voy a irme de campamento 4 días para descubrir si es lo mío o no es lo mío, ¿no? Voy a comprar, no sé, por ejemplo, en mi caso, voy a comprar una consola de videojuegos para ver si definitivamente lo mío es jugar o no es jugar. Voy a comer ese tipo de comida, voy a probar a hacer esta cosa, o voy a lo que tú quieras, y es explorar y explorarte, y no hay nada que te detenga, salvo por las limitaciones lógicas, ¿no? O sea, por distancia, por temas políticos, por dinero, por legalidad y demás. Yo trato de enfocarme en lo bueno, porque si nos vamos a lo malo, pues nos vamos a poner darks. Pero eso me gusta mucho, que tienes mucha libertad para explorar y explorarte. Y es algo que de otra manera, en otras etapas, no podías hacer. Y yo lo ligo un poquito con que también tienes esa libertad de darte los gustos que quieras, ¿no? O sea, yo soy una persona que desde chiquito he sido de gustos muy particulares y de gustos caros. Y de chiquito era así de, oye, quiero en ese, no sé, un iPod, quiero un PSP, quiero una Nintendo 10, ¿no? No, ni mergas, no hay dinero, ¿no? Y hazle como quieras y no te lo voy a comprar, esa chingadera ni sirve, nada más es para hacerte perder el tiempo. Y mil otros juicios de adulto, adulto old, viejo. De adulto old school, ¿no? Justo. Y hoy en día, si tengo el dinero, voy y me lo compro y no tengo que darle explicaciones a nadie. Y ya después sabré si me gustó o no me gustó. Pero ya puedo tomar yo la decisión y puedo yo darme el permiso sin tener que pedirle permiso a nadie más, ¿no? Justo. Y eso es lo que me gusta mucho como adulto. O sea, que yo puedo... Y efectivamente, tanto me gusta que, pues... He conseguido muchas cosas que siempre he querido y muchas cosas que me llaman la atención. Y recuerden siempre ser muy responsables con sus finanzas personales para que luego no digan que yo les dije que compren lo que ustedes quieran. Exploren. Ajá. Entonces siempre todo con medida, ¿no? Así es, presupuesten. Y si no saben presupuestar, nextbit.mx, curso de finanzas personales. Sí, el mío tal cual es el siguiente. Tener dinero. Así tal cual se los digo. O sea, para mí de... Pues yo la verdad crecí, mi niñez fue carente en el aspecto económico, se los he de decir. O sea, tengo recuerdos que si me agarras así de en un mal momento y si te los platicara, neta me pondría a llorar tal cual. O sea, siento aquí el nudito en el pecho. Entonces, pues creces así. Digo, igual no es que me queje porque yo soy fiel creyente de que bien guiado de la carencia nace la gratitud. Entonces, pues de adolescente también hubieron algunos momentos complicados y era esto, ¿no? De, pues quiero una guitarra, pues métase a chambear de cerillo en un call center donde le halle para comprarse lo que necesite, porque acá no hay. Y ya, pues siendo adulto, miren, independientemente te paguen bien, te paguen mal, tienes dinero. Ya si tienes hijos, mascota, pagas renta, etcétera, bueno, ahí ya se empieza a complicar. Pero ya te ganas tu dinero. Y justo esta frase de es mi dinero, hago con él lo que yo quiera, es súper válida. Hay que aprender a legitimarlo, pero como todo, es un derecho, entonces tienes la obligación de saber manejarlo. Porque pues, tener dinero no es cualquier cosa. Y tal cual, quiero esto, necesito esto. E incluso, ya saben que yo no soy partidario, pero a veces el me lo merezco es totalmente válido. Dependiendo si estás en las condiciones de, pues, de darte ese gustito, ¿no? Entonces, tal cual, este es un gran punto. Uno de mis favoritos también, que, pues, digo, incluso en este punto no estoy como en la mejor posición de decirle, sí, tengo un buen y gasto y ahorro mucho, y mi cuenta de Nu está así al tope de CETES. Tampoco, pero bueno, me administro y hago lo que puedo con lo que tengo. Entonces, aquí se los dejo. Muy bien, pues sí, correcto. De hecho, sí, yo creo que aunado a eso, y creo que da mucho gusto el decir, sea mucho, sea poco, pero esto que tengo es mío, ¿no? Nadie claro. me lo compró, nadie me lo regaló. Yo trabajé por esto y te da una gran satisfacción el decir, esto es mío, ¿no? Esto es gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi educación, a mi sacrificio, a lo que tú quieras. Y da mucho orgullo tener cosas así. Creo que también comparto contigo, es muy bonito tener esa sensación. Y bueno, pues con mi punto, el poder hacer las cosas que te gustan sin que nadie se interponga. Y va muy de la mano con todo. De hecho, creo que todos mis puntos se intercalan entre sí. Uh-huh. Y también un poquito con los tuyos. Porque puedes hacer lo que tú quieras sin que nadie se te interponga, ¿no? O sea, antes tenías que pedir permiso, tenías que justificarte, tenías que buscar los medios, como es el caso, por ejemplo, de una guitarra. Pero ahora no, o sea, ahora ya sabes, si dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje y yo elijo la fecha y elijo el destino y elijo lo que me voy a gastar y dónde me voy a quedar. Y digo, con sus debidas limitaciones de dinero, de si vas con alguien más hay que ponerse de acuerdo y demás, no hay nadie que, o no hay nada que te limite, ¿no? O sea, devolvemos al punto, no es como que, oye, ¿me dejas? No, bueno, por ejemplo, en mi caso alguna vez me llegó a pasar de que quería salir de vacaciones y era meter la idea así de a poquito y con mucho tiempo a ver si en algún momento sí, qué horror. Caía y se te hacía, pero era una labor de paciencia, de estrategia, de meses, de a ver si, ¿no? Y a ver si se nos hace, ¿no? Mm. Y pues eso ya no sucede como adulto, ¿no? Pues tú tomas tus decisiones y... No hay nadie que se te deba de interponer mientras sea algo razonable, ¿no? Si tampoco si decides, hoy voy a ir a, hoy tengo ganas de quemar un montículo de llantas aquí al lado de una escuela, pues obviamente se van a interponer. Sí, sí. ¿No? Bueno, sí lo puedes hacer, pero bueno, ¿qué te digo? Entonces, con sus limitaciones lógicas, pero es algo que me gusta mucho, ¿no? Que pues justo tienes esas libertades de elegir lo que tú quieres y que, es más, yo te diría, yo, no sé, se me ocurre algo que tengo en la mente y tal vez nunca lo haga, ¿no? Pero quiero estudiar doblaje, ¿no? Y si fuera el caso de que tuviera que pedirle permiso a alguien, ¿y por qué doblaje? ¿Y por qué no otra cosa? Y esa cosa, esa madre que te va a servir y te van a pagar, vas a vivir de eso, sino para qué estudias, sino para qué no sé qué. Y ya como adulto, ¿sabes qué? Yo sé mis razones, yo sé para qué lo quiero, yo sé lo que me va a costar y punto, se acabó, ¿no? No hay nada de que, no, mejor haz otra cosa. No, yo no te prohíbo estudiar eso porque odio el doblaje, ¿no? O sea, eso, a menos que estés con una pareja tóxica o en una situación tóxica, no debería suceder. De hecho. Bueno, para eso regrésense al, al último punto de las cosas que odiamos. Pero bueno, rebobinando, justo yo también otra cosa que en la que creo mucho, y si estás en un entorno correcto, es que ya como adulto te ganas el respeto de los demás con base en tu trabajo y sobre todo el cómo tratas a los demás. Algo que es difícil lograr cuando eres niño y adolescente. Porque hay temas de cómo te ves, de cómo te vistes, de con quién te juntas y shalala. Creo que esa es como la etapa más difícil que todos pasamos en la niñez y en la adolescencia. Pero, insisto, sabiéndote ubicar, estando en el lugar correcto, te ganas este aprecio de la gente que, pues digamos, de la gente que se mide igual por cómo trabajas y por cómo tratas a los demás. Y si tú eres una persona que hace lo que le toca y que pues eres bondadoso con los demás, obviamente en la medida de lo posible, con límites, con lo que se merezcan los demás también, que al final, bueno, el ser bondadoso habla mejor de ti que de los demás, ¿no? Pero creo que yo que si estás en un entorno lo suficiente maduro para comprender esto, es algo muy satisfactorio porque puedes contar con los demás y los demás cuentan contigo. Y pues al final, como seres gregarios que somos, crear esta red de apoyo, tener estos vínculos que nos permitan salir adelante es fundamental. O sea, hay ganancias primarias y hay ganancias secundarias. Si tú haces tu trabajo y aparte tratas bien a los demás, siempre las va a haber. Y si no las están habiendo, es porque entonces el problema probablemente sea tu entorno, no tanto tú. Entonces, aquí lo dejo antes de que pasemos a nuestros últimos puntos. Muy bien, pues yo entonces me sigo a mi último punto. Y es, fíjate cómo terminó siendo exactamente lo que decía a medio podcast. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y si bien mi primer punto fue justamente el que tienes que hacerte cargo de ti mismo, pues mi último punto vuelve a ser exactamente el mismo. Poder asumir Chiquico. Riesgos y responsabilidades. Justo. Pero ahora te lo pinto desde el lado positivo de la historia. ¿Por qué? Porque como adulto, tú tienes todo el derecho y tienes todo el poder de justamente asumir riesgos y responsabilidades. Y si tienes la suficiente sabiduría, madurez, y si quieres incluso decir la astucia, audacia para tomar decisiones o tomar riesgos y que te salga bien, pues es un gran ganar, ¿no? Es una gran ventaja. Y te puedo decir, pues se aplica todo el tiempo, todos los días, con diferentes situaciones, con a lo mejor la ruta que vas a tomar hacia cierto lugar, el tipo de pareja con la que vas a estar, e incluso te diría los gadgets que vas a comprar, el tipo de ropa que vas a comprar, la comida que vas a elegir comer este día, y tienes total libertad de elegir, bueno, de asumir riesgos y responsabilidades, y que además tú sabes que como adolescente, como niño, si tomabas una decisión o asumías una responsabilidad y fallabas, no solamente te estabas fallando a ti, principalmente le estabas fallando a la gente que confió en ti. Así es. Y hoy como adulto, a menos dependiendo mucho de la situación, por supuesto, si fallas con una responsabilidad, a quien tienes que responderle es a ti. Y eso juega en tu contra y a tu favor, porque si bien puedes decir, bueno, pues no hay problema, lo único que sale afectado aquí soy yo, precisamente el problema es que el único que sale aquí afectado eres tú, ¿no? Entonces, bien o mal. Sí. Y es siempre es un arma de doble filo, ¿no? Creo que en la adultez jugamos mucho con esta contraposición de que a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Fallé con esto, pero solo me fallé a mí, no le hice daño a nadie más, ¿no? Por decirte un ejemplo, que por ejemplo a mí me tranquiliza, ¿no? O sea, el decir, fallé con esto, pero solamente me afectó a mí, ¿no? No afecta a personas que dependen de mí o a personas que esperaban una mejor respuesta de mí, se sienten decepcionadas. Seguramente habrá situaciones en las que sí. Y lo mismo con los riesgos, ¿no? Si algo asumes un riesgo y sale mal, y tienes que saber enmendarlo, tal cual. Claro, y pues dependerá de ti, ¿no? O sea, al final, si, ahora sí que depende mucho de muchas cosas, no me voy a poner tan técnico, pero asumir un riesgo y decir, ¿sabes qué? Me salió muy mal, pues ni modo, para la otra tendré más cuidado, aprendo de mis errores. O asumí el riesgo y a lo mejor alguien no está de acuerdo, pero era mi riesgo y mi responsabilidad y me salió muy bien y de otra forma no hubiera podido, ¿no? Entonces, creo que me enredé un poquito con este tema, pero espero que haya quedado lo suficientemente claro. Y pues es mi último punto, ¿no? Que me gusta el poder asumir riesgos y responsabilidades y pues saber que depende de ti y recae en ti y pues dependiendo del caso, pues ya no me hago bolas. Continuamos. Así es. Mira, fíjate. El mío creo que se termina enlazando un poco con este tuyo. Y en mi lista este no estaba escrito al inicio del episodio porque no sabía qué poner. Lo cual habla mucho de el poco estigma que a veces le tengo a la adultez. Entonces decidí colocar que aprendes mucho más que en cualquier etapa de tu vida. O sea, al final, el 60% de las cosas que vemos en la escuela no nos sirven. Irónicamente, a pesar de que estudiamos, ¿qué te gusta? De entre 18 y 30 años los que se avienten ahí una especialidad médica, un desmadre así. A pesar de que estudiamos entre 18 y 30 años de nuestra vida, nunca se aprende más que en la adultez. Y nunca se aprende más que justo a base de lo fenomenológico, de lo empírico tal cual. Llega a este punto en el que pues te vas curtiendo. Y vas siendo un adulto mucho más capaz en la medida que compartes información con otras personas, que aprendes trucos, que escuchas podcasts. O sea, realmente la cantidad, yo se los digo porque yo soy una persona que le gusta aprender muchas cosas y a veces de lo que sea. La cantidad de información que hay regada por allí, que puedes absorber, que puedes aprender de otras personas, viéndolas, conociéndolas, hablando con ellas o incluso por tu cuenta, es increíble. Todo esto de no, es que los niños absorben como esponjas, pues depende, ¿eh? Depende, porque si el niño no tiene el enfoque pedagógico correcto, no va a aprender nada. Pero ya uno como adulto. Va a aprender puras cosas que no le sirvan, ¿no? Exactamente. Va a aprender ahí por aislamiento. Entonces va a aprender cosas que va luego a desechar porque nada más le sirvieron para el pinche examen y de ahí para afuera. Entonces ya uno como adulto, pues al final este cerebro neuroplástico que tenemos, pues se va deformando y va llenando esos huecos y se reajusta y se adapta a lo que necesitemos aprender. Y vamos acumulando más y más conocimiento. De hecho, justamente hay estudios muy padres, científicos, que nos dan aparte de hipótesis, esta como breve conclusión de les ha tocado ver esos viejitos que pues se quedan, les preguntas algo y se quedan así como de no es porque ya estén viejos, porque ya se vayan a morir, porque ya su cerebro no funciona adecuadamente, que hoy hay casos que sí, sino porque cuando uno ya es un adulto mayor, tienes ya tanto conocimiento acumulado en tu cerebro que es como un disco duro lleno, que abres una carpeta y sí la abre, pero se tarda y tiene tanta información que tienes que indexar todo eso para emitir esta respuesta. Y eso es increíble. Llegar a un punto de la vida que sabes tanto que ya incluso te cuesta como, más bien tienes este tiempo, este delay, este lag entre que lo busca tu cerebro y puedes emitir la información. Creo que es padrísimo y es parte del crecimiento y de la vida. Y para mí es un, yo creo que este el mejor punto tal cual de la adultez. Y con esto cierro, señores. Espero que pues se logren identificar con alguno, ¿no? Pues ya sea de preferencia con los buenos. Ya si son los malos, dices, bueno, pues ya qué, ¿no? Vendrán tiempos mejores. Y si no, pues, pues es que ni cómo decirles, ¿no? Ya vayan a terapia tan siquiera. Sí, por favor. Pero bueno, yo complemento tu idea ya para cerrar. Aparte de que aprendes más en esta etapa, aprendes también en otro grado de complejidad, ¿no? Creo que es algo que me gusta mucho, que como adulto tienes más flexibilidad, tienes más capacidad de aprender cosas más complejas, ¿no? Creo que a los niños los limita mucho eso, los adolescentes también, que es difícil que aprendan cosas muy complejas porque todavía no tienen la coordinación, el entendimiento y demás, y como adulto puedes aprender cosas mucho más complejas y más rápido, y es algo bastante positivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya con eso cerramos. Y pues no sé si nos falta algo más. Pues algún adultip que podamos dejar por allí, pero ahora sí, pues el adultip se quedó ahí bailando en el aire. A menos que, como tú eres el máster de los adultips, digas, me saco uno de aquí. No voy a decir de dónde, pero... No, pues hoy sí ando seco, la verdad. Hoy sí me van a tener que disculpar. Bueno, está bien. La neta, yo también, ya es la medianoche hasta que estamos grabando esto. Hoy no va a haber adultip, pero creo que sí los vamos a dejar con un gran espacio de reflexión. Creo que tenemos mucho que meditar con la almohada. De hecho, hay una fiesta aquí al lado de mi casa. Yo para empezar, no sé si... No, yo sí. Yo, la neta, yo sí me quedo dormido. Ya una vez paso el bochorno del calor, ya pasando eso, ya me quedo mimido. Pero bueno, esperamos de verdad de todo corazón que les haya gustado este episodio. Una gran idea que dijo Dani. Esto me encanta. A ver, vamos a sacarla y... Creo que ha sido un gran episodio, muy satisfactorio, muy catártico, ¿eh? Me siento muy bien de haber dicho todo esto. Súper bien. ¿Tú qué tal? Igual, pues esa es la idea, no lo dije al inicio del episodio. Justo que fuera muy catártico. Y me gusta que sea un episodio que no acabó dark, se empezó dark. Ay, pero sí, gracias. Acabó muy bonito. Cielo, más episodios falta. Así, esperemos. Y bueno, pues vamos cerrando. Pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Como siempre ya saben, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Telegram. Dígamelos por favor, joven. t.me/inesperadaadultez, canal de Telegram, en redes sociales como nextbit-mx. Allí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por habernos escuchado una quincena más y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao. Chao.